amanecer, amanecer argentino, ver en todo su esplendor el campo santafesino. Mañanitas, mañanitas, ¿quién me invita a trabajar? Cantando una chamarrita, voy rumbeando pa'l trigal. Amanecer en el Chaco, que alegra el corazón, del banco inmaculado, del capullo de algodón. Y siguiendo río arriba, voy llevando mis canciones, cantando la chamarrita, hasta Formosa y Misiones. Para correr los caminos, el Íbera y sus misterios que ofrecen los correntinos. El sol que a dos cristales de las gotas del rocío, chamarrita de ser, los cantares entre ríos. Amanecer en el Chaco, que alegra el corazón,